apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información como habitualmente estamos cada sábado. En este fin de semana muy, muy tormentoso, Santa Rosa hizo de las suyas, pero acá estamos. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Laporta. En los controles, operación técnica, el señor Damián Espadea. Para hoy tenemos una batería de música. No se puede creer cómo en este programa saltamos tantos ritmos, tantos géneros. Así, bloque tras bloque, pop, rock, historia, americanos. Sorpresas, vamos a tener sorpresas. Les cuento que invitado, un invitado muy especial, un reencuentro, y él es columnista en un programa de Capital Federal. Yo diría que es como un historiador de la música. Lo vamos a tener, el placer de que nos visite en Vox el sábado próximo. El sábado ya está confirmado. Dani Termine, lo vamos a tener. Va a traer él un especial lindo, va a estar muy lindo. La verdad que me puse muy contenta, y digo, a veces ocurre esto de las coincidencias, y lo celebro, está muy, pero muy lindo. Bueno, mi nombre es Karina Gómez, vamos a estar hasta las 23 a pura música para el mal clima. Y que venga septiembre con un poco de respiro, por favor, que estoy bastante harta del frío. Estoy muy, muy congestionada, todavía lo podrán apreciar. Pero bueno, se sabe entender. También no lo puedo decir, pero yo tengo una corazonada de que algo lindo va a ocurrir en Quilmes. Pero no puedo decir nada, por ahora, no puedo decir nada. Pero tengo una corazonada así, como muy, de que algo lindo va a pasar en Quilmes, dentro de muy poco. Se lo tiro así. Que no se diga más. Siendo 21:07 minutitos en FM Vox. Esto es Apasionados por la Música. Y que comience. Lo primero que vamos a disfrutar es una juntada. Una juntada de esos espectáculos donde se juntaron los astros de la música: Paul, Elton, Eric Clapton, Sting en batería, Phil Collins. Desastres hicieron en esos shows. Esta canción particularmente para mí es un himno. Es un himno muy importante porque me emociona esta canción. porque la escucho desde mi infancia. Entonces esto transcurre, trasciende, y bueno, está bueno, está muy bueno. Y más música, ¿eh? Que todo sea música y puro disfrute para estos locos, que pareciera ser que nos dicen melómanos, es que nos gusta mucho la música, no importa, eso es lo de menos. Sean todos bienvenidos, esto es Vox 102.9 hasta las 23. Y que comience la música, señor operador, por favor. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Apasionados por la música. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. I remember when I was young, feeling sick on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. Standing in line with a dirty mind, clean it up on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. One day a week, we'd turn the cheek. One day a week, we'd turn the cheek. Y producción. You, it's Friday, I'm in love. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Parece que lo tenemos acá, tenemos de vuelta acá. Un proyecto artístico musical. www.pistascaraoke.com, el sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También nos acompañan a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde podés disfrutar en familia, con parrilla, pileta, muy cerquita del Parque Nacional El Palmar. La Mora en Colón tiene una promoción 3x2. O sea, pagás dos noches, te alojas tres. Muy, muy lindo para una escapadita. También nos acompañan Cortinas Roller. Cortinas diseñadas con el mejor asesoramiento e instalación. Podés seguirlos en Instagram, roller-curtains. Y por último, saludamos a nuestros amigos de Fresan, casa de artículos para el hogar, blanco, artículos electrónicos, aquí en Bernal Oeste, Montevideo 1298. Podés seguirlos por las redes sociales, Fresan Home. Muchísimas gracias a todos. Y hoy tenemos un 2x1 con una canción que fue historia de un artista que es argentino. Se nacionalizó irlandés. Se llamó Christopher John Davison, pero nació en Venado Tuerto. A ver, la realidad es que nació en Venado Tuerto. Chris de Berg, en un ratito nada más tenemos un especial con las más lindas canciones de Chris de Berg. Y bueno, hemos bailado los que tenemos muchos años en el americano, hemos bailado temas de Chris de Berg. Ahora sí, seguimos con música, señor operador, no se me pierda usted. Tenemos la semana que viene una sorpresa. No se lo pierdan, ¿eh? 21 a 26 minutos, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo.

and I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Y así seguimos en esta noche gris, fría, muy fría, 21:41 minutos. Ni quiero saber la temperatura, no quiero saber, no quiero más lluvias, no quiero saber más nada. Te cuento que tenés agenda cultural aquí en el municipio de Quilmes. Entrás en la web. Una web que fomenta todas las formas de expresión artísticas y culturales. Ahora está totalmente renovada y podés visualizar la agenda semanal, la agenda del mes y las permanentes, ¿sí? Y se pueden reservar las entradas online. Les puedo asegurar que a veces hay obras muy interesantes para que las puedan compartir. Muy interesante. Bueno, lo que sigue. Ah, les cuento que va a haber un bloque dedicado al señor Carlos María Godoy, con gusto americano. Porque lo que viene con gusto americano, marca del americano, no lo puedo decir. Bueno, no importa. Vamos a seguir acto seguido con este cantante que a mí me gusta mucho. ¿Qué dice ver? Se dice que era un hijo de un diplomático muy importante y que lo llevaron a vivir a un castillo. Lo llevaron a vivir a un castillo que después se hizo hotel. Y como a él le gustaba la música, en el auditorio del hotel empezó a cantar. Tuvo éxito y el señor arrancaba con este clásico, esta balada hizo historia. Y bueno, lo que vamos a escuchar después son dos americanazos, esos para bailar en una baldosa, de a dos. Así que se viene el especial de Chris de Berg, señores. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red. Is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. Yeah. I'll never forget. So gorgeous as you did tonight. Never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away. And I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love, as I do tonight, the lady in red. Is there cheek to cheek. There's nobody here. There's nobody here. Just you and me. It's where I wanna be. Tonight. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. FM 102.9. Bueno, y cuando suena esta música, vuela, vuela, volemos a algún destino. Pero antes le quiero comentar algo que acabo de leer que les va a alegrar el corazón, les va a alegrar la vida. Mañana 17 grados y solamente 30% de probabilidad de lluvia. El lunes vuelve el sol. El lunes vuelve el sol. O sea, volvemos a vivir. Bueno, espero que se hayan puesto contexto. Yo estoy que exploto de la alegría porque no soporto más esto de estar acá encerrada no es lo mío. Me gusta el aire libre, me gusta salir, me gusta el aire libre. Bueno, vamos a irnos con alguna propuesta linda dentro. Está muy de moda la provincia de Catamarca. Así, la provincia de Catamarca está de moda. Todo el mundo va a Catamarca. Las termas de Fiambalá, los campos de Piedra Pómez. Por ahí bajan para La Rioja, Talampaya, por ahí bajan a San Juan, Valle de la Luna, o todo el circuito completo. Pero está muy de moda, ¿eh? Muy de moda. Y cuando un destino se pone de moda, es que realmente vale la pena. Son muchas las distancias que hay en Catamarca para recorrer. Opción, alquiler de un auto en destino. Eso lo podemos hacer. Se recorre y se hace un viaje distinto conociendo la geografía de nuestro país. Nuestro hermoso país, como digo siempre, valoremos más nuestro país. Tenemos cada rincón hermosísimo, bellísimo, y me parece que aunque todo esté costando más de la cuenta, nuestro país tenemos que valorarnos primero nosotros. Así que bueno, está dicha la propuesta. Pueden comunicarse con la que suscribe, obviamente, 154-948-8370 o por mis redes sociales. Y recorrer la Argentina y todos los destinos del mundo, por supuesto. Y ahora, señor operador, tengo unas ganas de bailar unos americanitos del recuerdo, pero de esos que ya no se escuchan, ¿eh? No se escuchan más en ninguna parte. Quiero esos americanitos donde usted, señor, usted va a agarrar a la señora y van a bailar, a lo mejor un ratito. Hay muchos lugares donde se enseña a bailar americano, les cuento. Si me preguntan en privado, en las redes sociales, lo puedo comentar. Hay lugares donde se aprende a bailar. La gente grande lo disfruta mucho porque es un espacio, es un esparcimiento. Generalmente se hace empatía con mucha gente y está bueno, está bueno. Yo le doy la derecha a los que enseñan este estilo. Son todos amateurs, así como nosotros somos en la radio, son amateurs que lo hacen con todo el corazón. Está muy lindo ir a aprender a bailar americanos y americanos rock. Hay muchos lugares. El bloque que sigue va a ser presentado por Con Gusto Americano y Lo Que Viene y la Escuela de Antonio Lauselli. Pero ahora vamos a bailar americanitos del recuerdo. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Get down on my knees and pray that they go.

macios, tão bom perfume. Música, Karina Gómez en conducción y producción. Bueno, esta última canción está dedicada para el hermano alemán brasileiro. Hoy, ¿todo bien? Ahí esta canción es para você. Eu de corazón, eu mando a você lá na Alemanha y eu acho que você vai gostar. Um abraço muito grande. Ele mañana, quando eu lhe mando o link, lo escucha e le mando com muito carinho sua canção em português, porque ele habla em português comigo e com os brasileiros. Alemán, não, impossível. Mais que danke, mais que gracias, não va. Pero bueno. Bueno, siendo 22:12 minutos. Usted pórtese bien, operador, porque yo le voy a mover el piso ahí, ¿eh? Ojo conmigo. Y les dije, ¿no? El lunes sale el sol. Copadísimo, el lunes sale el sol. Bueno, lo que sigue va a ser una canción en español de un cantante, no sé si se acuerdan. Una banda española, se llamaba Duncan Doom. Tiene unos cuantos clásicos que rondaron, sonaron bastante bien. A mí particularmente no sé cómo se pronuncia, si es Mikkel o Michael Eriksson, que es el líder, la voz, y tiene Twitter y el tipo te contesta. Vos le escribís, soy argentino, te contesta, muy copado, tipo muy copado. Y tiene muchas canciones que son muy lindas. Me acuerdo que 29 años atrás, una de las canciones era canción de cuna, de mi hija, por así decirlo. Y bueno, lo quise traer como tema de la semana. Y se lo vamos a dedicar a Alejandra, la esposa de Dani Termine, que lo vamos a tener ahí en el estudio al historiador. Le vamos a dedicar este tema para ella. Ojalá que sea de su agrado, señor operador, que sea el tema de la semana. Este es el tema apasionado de la semana. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Bueno, muy agradecida a la Alejandra, en la cual le hemos dedicado esta canción. Vamos a poner al final otro tema de este cantante, uno que a mí realmente me es muy agradable. Bueno, lo que viene, eso, un cambio rotundo. Un cambio rotundo de... vamos a hacer el bloque con gusto americano, que se las trae. No se imaginan. No lo quieran contar. No lo puedo contar. Bueno, no importa. Y este espacio está auspiciado y dedicado y a la mejor escuela de baile que hay en la zona de Quilmes, donde se enseña de lunes a lunes bachata, zumba, tango, americano rock, americanos, coreos de ladies, donde hay solamente chicas, hay creo que folclore también, zumba, todo, hay de todo, de la mano de su profesora Antonella Uceli. Esto está en la calle 12 de octubre 1141, acá en Quilmes, y el Instagram, donde se pueden comunicar con ella, es Bailando Se Vive Mejor OK. Así está en las redes sociales, o bien en el Facebook como Anto UC con doble C, y ahí se pueden contactar para... Y se viene a fin de año la gala anual, la presentación con coreografía, con... Yo ya estoy súper agendada, anotada, tengo que participar. Esto va a ser el domingo 15 de diciembre en el Teatro Premier, donde se expone todo lo que los alumnos aprenden durante todo el año. Realmente va a ser muy hermoso. Así que este bloque está dedicado para ellos, ¿eh? Sobre todo para vos, Santo. Te vamos a mandar el link. Y que suene la música de Congusa, bien arriba. Y de mi querido primo del corazón, el señor Carlos Godoy. Hold on me, deliverance. Karina Gómez en conducción y producción. Este tema es para vos, Alejandra y Dani. A ver si lo sorprendí. Quiero saber, ¿eh? Quiero saber. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Muy actualizado, ¿eh? Muy moderno. Hay mucha gente joven que hoy baila este tipo de rock americano, tema por ejemplo de Titanic remixado, y bailan. A mí me pone muy contenta porque me da la esperanza que no se va a perder el estilo, ¿no? Porque nosotros estamos un poquito grandes ya, pero veo mucha gente joven y bailan estos temas, que a lo mejor, a ver, como toda evolución a veces de las canciones, que le dan toque, lo golpean. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí algunos me gustan, la verdad que la gran mayoría no me gustan. Pero lo que es rescatable es que la gente joven lo sigue bailando. Yo veo muchas parejas chiquitas que bailan y bueno, eso está, creo que está bueno, está muy bueno. Así que bueno, 22:38 minutos, cambia la música nomás. Nos vamos a ir al rock. Vamos a ir con dos bloques. Rock, obviamente dicho, y vamos a ir con otro de un rock con historia, con temas como de antaño, de historia, mucha historia. A lo mejor Dani el sábado que viene nos cuenta historias, que estaría bueno, estaría bueno. Pero por lo pronto nos vamos a el bloquecito de rock. Esto es Apasionados por la Música. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes hasta las 23, y esto es Apasionados por la Música. Where Tell me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Tell me two time. I'm gonna wait. Tell me two time. I'm gone away. Karina Gómez en conducción y producción. Rumors spreading round, that Texas town. But that truck outside the grains, you know what I'm talking about. But just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there. Got the time and attend to get yourself in. I hear it sigh most every night, but now I might be mistaken. Karina Gómez en conducción y producción. Y así vamos terminando con el programa del día de hoy. Doy muchísimas gracias a Alfred Ponce de Paso del Rey, nuestro locutor. Gracias a Alejandra y Dani por la compañía mutua. Gracias a la barrita de Parque Patricios. Gracias a Mateo de Málaga, que va a estar escuchando mañana, obviamente. A los amigos de Alemania, a los amigos de Lavallol, a todos los que se enganchan sábado con esta locura que se llama música y que nos hace el bien, nos hace un rato de regocijo y olvidarnos de todos. Así que creo que estamos en sintonía. Bueno, gracias Damián, allá lejos. Gracias. Mirá, te perdiste los sanguchitos de miga, ¿viste? Por culpa de la lluvia, estoy transmitiendo acá desde Bernal Oeste, te perdí el sándwich. Bueno, Lola, lo lamento. Gracias, Claudia Daporta, mi querida directora de radio, gracias. Y bueno, en la semana vamos a tener la gran noticia, que no puedo hablar, porque bueno, no lo puedo decir, pero bueno, ya llegará el momento. Bueno, gracias. Nos vamos a ir con un recuerdo de mi amado, amadísimo Elton John. Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado 21 horas en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música. Muchísimas gracias, tengan linda semana y, como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Vamos. Buena semana para todos y para todas. This next one is a song about all the rock and roll records of 1960s, and it's a song called Crocodile Rock. Tight and fire rocking was out of the style. much fun. Rolling hands and skimming stones. Had an old gold Chevy and a place of my own. But the biggest kick I ever got was in a thing called the Crocodile Rock. While the other kids were rocking round the clock, we were hopping and bopping to the Crocodile Rock. Well, cry rocking is from the shop, and when your feet just can't keep still. I never knew me a better time, and I guess I never will. Oh, Lottie Mama, those Friday nights, Susie wore her dress as tight, and cry rocking was out of the sight. Por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos, rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.